la reglamentación nueva empezó porque los ganaderos ganan la rural de Palermo este año y presionan al gobernador de que no tenían territorio, y que era una barbaridad y una vergüenza que hubiera tanta zona roja en el noroeste de la provincia, cuando fue un lugar donde ellos jamás se interesaron porque tenían la pampa húmeda del sur. Ahora, la pampa húmeda del sur la inundaron por sus malas prácticas, por justamente hacer esto, talar el bosque nativo.